mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 52 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, para iniciar también, me imagino que muchos ya se enteraron que este fin de semana atentaron contra el expresidente Donald Trump. El día de ayer ya se dio a conocer quién era la persona que le disparó. Y pues era un jovencito de 20 años. Entonces, se los informo ahorita, yo no... agregó las noticias ya aquí en el programa, como ustedes ya se han dado cuenta, pero pues es una nota que ya me habían preguntado el día de ayer y no la di a conocer. Pero bueno, afortunadamente está bien el expresidente, y lamentablemente una persona que se encontraba ahí, pues en el mitin, fue herido de gravedad y otra persona murió. Y pues la verdad es muy lamentable, ¿no? Y todo pues se debe a las armas. A las armas que pues están muy fácil de adquirirlas aquí en este país. Y bueno, no voy a meter más allá en esto. Simplemente, pues nada más les quería comentar esto. Porque aparte los familiares del jovencito pues que asesinó a la persona que atentó con Donald Trump y que hirió a otras dos personas, pues los familiares de ellos, del joven, están desconcertados pues ante cómo accionó. Entonces, así, porque al parecer también era republicano, y otros dicen que donaba a los demócratas. Entonces, pues ya saben, va a haber muchas teorías, pero pues nada más eso es lo que les quería informar. Y pues ustedes, me imagino que si están siguiendo más a fondo esta información, pues ya se han de haber enterado quién fue, ¿no? Y bueno, ahora sí, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 grados. Y las mínimas esperan de 66 grados con cielos soleados. En estos momentos se registra un viento de 6 millas por hora, una humedad de un 26% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, miércoles 17 de julio, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 70 con cielos soleados y despejados. Ya saben que el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado todos estos días, empezando, ayer nos decía que a las 11, hoy nos dice que a las 12 hasta las 8 de la noche. Casi pasando a las 8 de la noche. Y para el próximo jueves 18 de julio se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 19 de julio se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 20 de julio, se esperan temperaturas máximas, perdón, próximo sábado 20 de julio, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 68. El índice de riesgo ultravioleta va a estar elevado desde las 12 hasta las 9 de la noche el próximo sábado. Así que si tienen planes para este fin de semana, hay que hidratarse muy bien y hay que protegerse de los rayos ultravioleta, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos después también de la reflexión, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ahora nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Tendrás mucha suerte en temas del amor, en especial si acabas de aprender más sobre tu pareja y sus gustos. Es importante que descanses, pues vendrán nuevos retos en los que necesitarás fuerza. Tauro. El horóscopo de hoy señala que tendrás muy mala racha en temas de azar o apuestas, por lo que lo mejor será que guardes ese dinero para cosas importantes. No dejes de cuidarte. Géminis, una persona del pasado vendrá a recomendarte nuevas cosas. Podría ser bueno que hablaran. En lo que respecta al trabajo, este día será muy pesado, pero fructífera para crecer. Para el signo de Cáncer, tienes ganas de una nueva aventura y de hacer cosas fuera de lo común, por lo que los astros te invitan a salir, explorar y buscar un nuevo hobby. Trata de no desvelarte mucho en estos días de fiesta. Leo, se acerca tu temporada con esta nuevos cambios en tu vida personal y profesional, pero serán necesarios para que concretes esa transformación que tanto deseas, así que sigue así. Virgo, sé más agradecido con lo que tienes en la vida. El horóscopo de hoy dice que podrías tener problemas con tu familia por eso y porque tienes muchas ganas de pelear con los demás, así que relájate. Libra, tiene dinero de sobra, no escatime en gastos durante este martes 16 de julio, querido Libra. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer y sus ganas de crecer. Escorpio, buena racha en el plano amoroso, pues su pareja está maravillada con usted y sus talentos. Profundas transformaciones en su entorno laboral, todo para crecer, comienza a recuperarse de esa pequeña enfermedad. Sagitario, el horóscopo de Monividente dice que hoy puede comprarse ese capricho que tanto desea. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Intente distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas. Capricornio, tu forma de ser molesta a la gente porque es falsa e infantil. Es momento de que tomes terapia y aprendas a ser auténtico, porque solo imitas actitudes y las personas notan que no eres auténtico. Acuario, en temas de dinero andarás muy corto y hasta es probable que carente de abundancia por un bloqueo. Monividente recomienda que medites más sobre tu relación con los pagos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El horóscopo de hoy señala que andarás enojón con tus seres queridos, ya que no has sido sincero con lo que te gusta y el camino que quieres alcanzar en esta vida, así que trabaja en eso. De la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cagando al viento. Lento y contento. Cagando al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de

que no me amaba según, ni teníamos algo en común. Te estabas tardando en venir a rogarme, y ahí viene la mía y no, no pienso vengarme. Aparte para juzgar, no soy Dios ni nadie, el karma te va a cobrar y caro vas a pagar. Te estabas tardando verte de rodillas, como lo estoy gozando. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en esta nota, pues a muchos nos va a ayudar, ya que cometemos tal vez algunos errores y son los más comunes al cargar nuestro celular, ¿no? Entonces, si cometemos esos errores, probablemente podríamos dañar la batería de nuestro dispositivo si no lo cargamos de forma adecuada. Hoy en día cargar el teléfono puede parecer una tarea sencilla y automática de la rutina diaria, pero es un proceso más complejo de lo que uno cree. Al fin y al cabo, uno de los pocos inconvenientes de la vida moderna es que casi siempre estamos controlando la vida útil de la batería de nuestros dispositivos para asegurarnos de que no se dañe. Y la manera en que los cargamos desempeña un papel muy importante en este sentido. Y por tal motivo, vamos a ver algunos de estos errores que se podrían estar cometiendo, ¿no? Casi todos los teléfonos actuales tienen baterías recargables de iones de litio incorporadas, y aunque han demostrado ser realmente eficientes en cuanto al tamaño y adaptabilidad, tienen algunas limitaciones. En especial por cuestiones de diseño, se puede dañar la batería si se deja descargarse completamente o si se continúa cargándose cuando ya alcanzó el máximo porcentaje. Cualquiera de estas dos situaciones puede agotar su capacidad de carga a largo plazo. Por lo tanto, hay que procurar no dejar el teléfono cargando durante horas y horas, y en su lugar desenchufarlo cuando la batería alcance el 100%. Incluso en muchos dispositivos se puede activar una opción para detener la carga de manera automática cuando esté completa, pero pues no es un método tan infalible como desenchufarlo tú mismo, ¿no? Entonces, cargar el teléfono en un ambiente con altas temperaturas, esto tiene más que ver con tu seguridad que con la vida útil, pues, de la batería. A medida que la batería se va completando, pues muchos dispositivos comienzan a calentarse, como tal vez ya lo has notado antes, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, pues no es aconsejable dejar el teléfono debajo de la almohada mientras se carga durante la noche o en cualquier otro lugar de la cama. Las mantas y las sábanas pueden hacer que se caliente más y provocar un sobrecalentamiento, lo cual a su vez podría causar un incendio. Empresas como Apple y Google recomiendan cargarlo sobre una superficie despejada, como una mesita de noche. Hay que comprar cables y adaptadores, pues, correctos, ¿no? Encontrar a alguien que aún tiene su cable y adaptador originales luego de muchos años de haber comprado su teléfono es como buscar una aguja en un pajar, si es que estuvieron incluidos en la compra. Son accesorios fáciles de perder y baratos de reemplazar, pero pues uno debería tener cuidado si decides comprarlos a precio asequible. Los cables y adaptadores económicos no están muy bien fabricados ni tampoco son eficientes, así que si utilizas un cable que compraste por $1 en Amazon, pues no te sorprendas si tu teléfono tarda más en cargarse o si el adaptador se calienta mucho mientras está en uso. Aunque cuesten un poco más, es mejor optar por marcas más conocidas como el fabricante del teléfono o los accesorios que ofrece Anker, ¿no? Comprar apps que ahorran batería. Adquirir aplicaciones que te ayuden a limitar el consumo de batería puede resultar tentador, pero no merece la pena arriesgarse. Entonces, en cuanto a los dispositivos de Apple, dichos programas no tienen acceso a ninguna configuración relevante y a veces terminan siendo una estafa. En cambio, en los dispositivos Android se podrían tener más acceso al funcionamiento interno del teléfono, pero pues se aconseja que no les des ese poder a una aplicación que no es demasiado segura. Y cargar el teléfono y usarlo al mismo tiempo, eso pues no se debe hacer. Ya dijimos del sobrecalentamiento de los teléfonos y pues los riesgos de cargar tu dispositivo mientras estás utilizando pues pueden ser graves, ¿no? Entonces utilizar aplicaciones que demanden mucho rendimiento de tu teléfono cuando se está cargando. Si quieres ver un video en alta definición o jugar un videojuego con efectos visuales complejos, es preferible que lo hagas una vez que la batería del dispositivo esté completamente cargada, ¿no? El calentamiento que se genera al usarlo mientras se carga perjudica la vida útil de la batería. Aunque tu teléfono no se dañará de inmediato por esta razón, pues es preferible pues no usarlo cuando esté enchufado a la corriente. Así que pues ya tienen todos estos consejitos, cosas que uno no debe de hacer para que nos dure más nuestro celular, ¿no? Y bueno, en otra información, Microsoft abandona la junta de OpenAI ante un creciente escrutinio sobre alianzas de inteligencia artificial. Microsoft renunció a su asiento en la junta de OpenAI y dijo que su participación ya no es necesaria porque la compañía de ChatGPT ha mejorado su gobernanza desde que sufrió unos días de caos en la junta directiva el año pasado. En una carta el día martes, Microsoft confirmó que renunciaría con efecto inmediato a su puesto de observador en la junta de firma de inteligencia artificial. Agradecemos el apoyo mostrado por la dirección de OpenAI y la junta de OpenAI al tomar esa decisión, fue lo que dijo la carta. Entonces, pues ahí está. La inesperada salida se produjo en medio de un creciente escrutinio de reguladores antimonopolio sobre la poderosa alianza de inteligencia artificial. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. From

10 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la sección de Conociendo Tu Meta y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar acerca de la vitamina B6, de cómo la podemos encontrar en fuentes de alimentos y cuáles son sus funciones. Y bueno, la vitamina B6, es una vitamina hidrosoluble. O sea, las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua, por lo que el cuerpo no las puede almacenar. Y las cantidades sobrantes de la vitamina pues salen del cuerpo a través de la orina. Y aunque el cuerpo mantiene una pequeña reserva de vitaminas solubles en agua, es necesario tomarlas regularmente, ¿ok? Eso quiere decir que usted necesita un suministro regular de estas vitaminas en la dieta. La vitamina B6, o la falta de vitamina B6 en el cuerpo no es común. Puede presentarse en personas con una disfunción renal, una enfermedad hepática o demencia al alcohol. También se le conoce como piridoxal y piridoxamina, ¿ok? Así se puede conocer la vitamina B6. Y bueno, ¿cuál es la función de la vitamina B6 en nuestro cuerpo? ¿A qué le ayuda? Nos ayuda a producir anticuerpos y estos son necesarios pues para combatir muchos virus, infecciones y otras enfermedades. Nos ayuda a mantener la función neurológica normal. Nos ayuda a producir hemoglobina. La hemoglobina transporta el oxígeno en los glóbulos rojos hasta los tejidos. Y una deficiencia de vitamina B6 puede causar una forma de anemia. También ayuda a descomponer proteínas. Cuanto mayor sea el consumo de proteínas, mayor será la cantidad de vitamina B6 que uno necesita. Y también nos ayuda a mantener el azúcar, la glucosa en la sangre en los rangos normales. Ahora, ¿nosotros cómo podemos obtener la vitamina B6 en los alimentos? El atún y el salmón contienen vitamina B6, el banano, las legumbres como los frijoles secos, la carne de res y de cerdo, las nueces, la carne de aves como el pollo o el pavo, los granos enteros y cereales fortificados, los garbanzos también lo tienen y los panes y cereales enriquecidos también contienen vitamina B6. Enriquecidos o fortificados significa pues que el alimento se le ha agregado una vitamina o algún mineral. ¿Tiene efectos secundarios? Pues las dosis altas de vitamina B6 sí tienen efectos secundarios. Pueden causar dificultad para coordinar el movimiento, puede causar entumecimiento, cambios sensoriales. Y la deficiencia de esta vitamina también puede ocasionar algunos problemas como confusión, depresión, irritabilidad, úlceras en la boca y la lengua y también que son conocidas como glositis y neuropatía periférica. Entonces la deficiencia de vitamina B6 no es común supuestamente aquí en Estados Unidos en la mayoría de las personas. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Así como otros nutrientes se proporcionan en las ingestas dietéticas de referencia desarrollados por la Junta de Alimentos y Nutrición en las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. Las ingestas dietéticas de referencia es un término para un conjunto de ingestas de referencia que se utilizan para planificar y evaluar la ingesta de nutrientes de las personas sanas. Estos valores, que varían según la edad y el sexo, incluyen un consumo diario recomendado, el nivel diario promedio de ingesta que es suficiente para satisfacer las necesidades de nutrientes de casi todas las personas sanas, 97% a 98%. Una dosis diaria recomendada es un nivel de ingesta basado en evidencia de investigación científica. Y pues la ingesta adecuada a este nivel se establece cuando no hay suficiente evidencia de investigación científica para desarrollar un CDR, que es el consumo diario recomendado, el CDR, perdón, y se establece en un nivel que se cree que garantiza una nutrición suficiente. Entonces es de 0 a 6 meses de edad, 0.1 miligramos por día, de 7 a 12 meses, 0.3 miligramos por día. En niños la recomendación es de 1 a 3 años, 0.5 miligramos por día, de 4 a 8 años, 0.6 miligramos por día, de 9 a 13 años, 1 miligramo por día. Y en los adolescentes y adultos de 14 a 50 años en los hombres, 1.3 miligramos por día. En hombres más de 50 años, 1.7 miligramos por día. En mujeres de 14 a 18, 1.2 miligramos por día. Y en mujeres de 19 a 50 años, 1.3 miligramos por día. En mujeres de más de 50 años, 1.5 miligramos por día. Y mujeres de todas las edades, 1.9 miligramos por día durante el embarazo y 2 miligramos por día durante la lactancia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? De cómo pueden sacar todas estas fórmulas. Y bueno, la mejor manera de obtener los requerimientos diarios de vitaminas esenciales es consumir una dieta balanceada que contenga una variedad de alimentos, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y bueno, las fuentes que ellos consultaron los títulos bastante largos, son estudios que se hicieron en junio 2 del 2022, National Institute of Health's website, Markel M. Citing HA, Vitamins and Trace Elements, ese es del el 2022, en el capítulo 27. Mason J.B. Booth, Vitamins, Trace Minerals and Other Micronutrients. Goldman L. Schaffer, Goldman Cecil Medicine, en la edición 26 en Filadelfia, 2020, capítulo 205. Wow, pues cuántos estudios, son bastantes. Y bueno, pues este artículo ustedes lo pueden encontrar en la página de Hola Doctor. El título es Vitamina B6, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar el segmento y vamos a irnos directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 36 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a finalizar el apartado 9, el capítulo 18, el final del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y el apartado último de este capítulo se titula Los Dos Mundos. En esta ocasión les voy a leer los primeros dos párrafos. El día de ayer no les leí, si se dieron cuenta. Entonces, hoy se los quiero leer